Carlito Cuartucci, seguimos siendo lo mismo de siempre. ¡No te confundas! ¿Cómo perdiste tu poca humildad? Te crees el más vivo, el que sabe más. Y el ego de Gil, también tu vanidad, te hacen ver novelas que solo en tu mente se hacen realidad. Te haces el tumbero y un careta sos, pero tu antifaz hoy también se rompió. Tus ojos no tienen el mismo color, porque le mentiste a la gente, no te diste cuenta. Sos terrible gato, nunca vas a llegar a ser un león. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. Qué lástima das, diciéndole a todos que eres el mejor. Para el amigo fue de Itatí. Del barro venimos y del barro nos fuimos. No te confundas. Perdiste tu poca humildad, te crees el más vivo, el que sabe más. Y el ego de Gil, también tu vanidad, te hacen ver novelas que solo en tu mente se hacen realidad. Te doy un consejo, tienes que aceptar, un día tu fama se va a terminar. Y cuando estés solo ahí vas a saber lo tonto que fuiste y nunca debiste morder la mano de toda esa gente que siempre te dio de comer. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. Qué lástima das, diciéndole a todos, eres el mejor. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. ¿Cómo te pesa no ser el rey? Tienes un timbre de imitador, y tu ignorancia te hizo creer que eres famoso y gran seductor. Qué lástima das, diciéndole a todos, eres el mejor.